Hola, hola, hola, hola, muy buenas noches. No sé cuándo fue. 93.5 FM Álvarez, ¿cómo estás? No te sé decir. Una noche como esta, llegando aquí. Aquel día en que se iniciando aquí, continuando aquí. Aquello que habíamos empezado hace algunas noches. El recorrido por la obra titánica de Joaquín Sabina. Comprendí que los principios. 93.5 FM Álvarez, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Bonano, muy buenas noches. Que el placer inalcanzado. Iniciamos el mes de julio. Es el único placer. Te invito, si esto te gusta, estamos haciendo 24 horas de algo como esto en clubderadio.blogspot.com y ahí nos encontramos todas las veces que quieras, todo el día. Hoy nos despedimos de el recuento de Sabina. La edad, la música que nos trae hasta acá. Pero sigo hablando solo, sin poderlo. La maravilla del verbo y la melodía que nos trajo hasta acá hace muchísimos años. Perro ladrador, o fue aquel a prestarle oreja a tipos como este. Se nos asfixió, tipos que de alguna manera nos alimentaron la forma de ver el mundo. Cuando nos perdimos. Por eso rememoramos 50 años de canciones. Descubrimos que esta es la cuarta y última entrega. Estaba por llegar, y Joaquín Sabina, una noche como esta. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cuándo fue? Pero sigo hablando solo. Los años 90 se cerraban con 19 días y 500 noches. Un disco que lo relanzó, un disco que lo volvió popular, rockero, canalla. Un disco que lo puso en los oídos y en el gusto de nuevas generaciones. Y bienvenido sea, como no. Dentro de los temas de ese disco estaba este extraordinario ejercicio de nostalgia, de evocación y de pertenencia a una época que es de Burísima y Oro, aquí en una versión absolutamente despojada. Es una canción que no canto nunca en público porque me parece que no hay nadie que la vaya a entender porque hay un sabor de posguerra, pero bueno. Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piqué, para la enclosa niños con angina, para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Habla de Luis Miguel Dominguín, el torero. Para el socio del Limpia, que amó a Bagatón en España. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos, que aclaren el morao de las banderas. Banderas republicanas camufladas. Año triunfal con brillantina. Los señoritos cierran al azar. Que era un bar. Y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Habían pasado ya los nacionales. Habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el vaho de los cristales a la hora

cotos de caza menor. Catalán, galego, euskera, lacandón, Castilla, tópica, España, fibra óptica y ladillas. Huérfana España, raíces y cimientos, epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas San Fermín en vena, la de Triana contra la Macarena? La de Triana y la de la Macarena son dos vírgenes. ¿Viste cómo Sabina es muy cristiano? Aunque venda lo contrario. Judas, España, del mus y del café. Al Andaluz, Malasaña, gitanito a cereje. La del mono azul cobalto y el caballo verde, guardia de asalto que ladra pero muerde. Chusco y Legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, Millán, Astray, Unamuno. Cervantina, Cojitranca, de áspero pasado. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? Mater España. A ver si la roqueamos. ¡2015! ¡Nos vamos! Vamos y venimos por todo este tiempo del siglo XXI en la obra de Sabina. Luna Park. Su residencia en Buenos Aires por esos años. Y la locura. 10 minutos y unos ojos color verde marihuana. De rehacer un disco entero en vivo. A los 14 fue la reina del instituto, del curso que repetí. Sonido eléctrico y actualizado. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rara. Recogiendo aplausos. Las de crónicas marcianas la vieron haciendo striptease. Recogiendo su indudable consagración. Sus quimeras de porcelanosa conquistaba a Pacino. Los del Rayo no éramos gran cosa para su merced. Barbie. Si la chiquita de Marquita Pérez tuviera un buen padrino. Que Dylan, que los Stones. Los productores que saben de mujeres le darían un papel. Roquela, roquela. Betón de fresa, lengua de caramelo, corazón de bromuro. Super vedette, puta de lujo modelo, estrella de culebrón. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta era una mala inversión. Debutó de fulana de tal en un vil melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Llegas la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. De bodas arrojó la toalla el novio con un frac pasado de moda enviudo ante el altar mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa que entre tarot corto maltés y Bob Barley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, gringas receta. Ayer echa un pingajo, me dijo, en el Tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones y moda. Habría matado yo que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que River había bajado a segunda. Con 9.30 derramaba el caballo en la desilusión. Debutó de fulana de tal en un vil melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exhibía cada vez más escenas de cama. Por ballenas ya nadie la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Vivo en el número 7. Barbie Superstar. Calle Melancolía. Barbie Superstar. Quiero mudarme hace años. Barbie Superstar. Al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, Barbie Superstar, ha salido ya el tranvía, Barbie Superstar, en la escalera me siento, Barbie Superstar, a silbar mi melodía, Barbie Superstar. Resumiendo. Cuando todo vaya mal, todo se mezcla. Resumiendo, autocitándose. En el asiento trasero de un coche. Con infiltrados del rock español como Burney. La pareja en el tercero. No seré yo quien llame a los bomberos. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. De falta de respeto. Barbie Superstar. Que atropello a la razón. Barbie Superstar. Doble mira, Barbie Superstar. resumiendo una carrera. Que ya tenía más de 30 años. Y casi ningún tropiezo. Superponiendo, sobreexigiendo, resumiendo. Drágora, el primer disco. El desembarco como cantautor en los 70. Que me grita el escenario, ve. Pido un empujón, no te

cero. Mi primer cheque en blanco se llamaba real. Mi primer mandamiento se llamaba no quiero. Mi primer papá móvil se llamaba papá. Mi primer espejismo se llamaba verano. Mi primera fulana se llamaba por fin. Mi primer pasaporte se llamaba Mariano. Mi primer aeropuerto se llamaba París. Mi primer desconcierto se llamaba destino. Mi primer esperanto se llamaba español. Mi primer Al Capone se llamaba Al Pacino. Mi primera blasfemia se llamaba oración. Todos nacemos en cualquier lugar. Me pido primer para desertar de la estrechez de los que saben negociar. Tablas en el ajedrez, que no te quiten la vez. Los que hablan sin respirar. Se llamaba pomelo. Mi primer crece pelo se llamaba champú. Mi primer disparate se llamaba consuelo. Mi primer desconsuelo se llamaba Moscú. Mi primer apellido se llamaba Martínez. Mi primer Borsalino se llamaba Bombín. Mi primer la manola fue en la cola de un cine. Mi primera frontera se llamaba Joaquín. Se llamaba Joaquín. En cualquier lugar me pido primer para desertar de la meme de los que saben negociar. Tablas en el ajedrez, que no te quiten la sed los que hablan sin respirar. Todos nacemos en cualquier lugar. Me pido primer para desertar de los que saben negociar. Tablas en el ajedrez, tú no me trates de usted, ni me hables sin respirar. Mi primer apellido se llamaba Martínez. Y en el año 2012, Martínez fue una de las canciones originales de un disco de Serrat y Sabina, nada menos. Me da la sensación de que a nadie le importó ese disco. Tenía, entre otras joyas, esta que vamos a escuchar. Mi primer apellido se llamaba Martínez. Sabina y Serrat, un día ocurrió el milagro, escribiendo de nuevo, juntos, todo nuevo. El disco se llamaba La Orquesta del Titanic. Estando Martínez castigado en clase, de rodillas y de cara a la pared, vestida de luto por parte de madre, lo alcanzó la muerte por primera vez. Le dejó los mocos, se llevó el pañuelo. ¿Qué falta le haría otro ángel al cielo? Cansado de herirse con su propia mano, con su prima hermana decidió morir. Dulce la agonía y grande el desencanto, pero no por ello dejó de insistir en catar las mieles del fruto prohibido, aunque en adelante pagó en efectivo. La tercera muerte fue en extremo grave, le dejó secuelas en el corazón.

se va acabando. Quedarán los discos, se va acabando la novedad de Sabina. Pero quedarán los discos que esta noche visitamos caprichosamente. Un cantautor de aquellos. Un cronista del hoy, del cotidiano, del íntimo, de tantos planos. Joaquín Sabina, 50 años en 4 horas. ¿Nos vamos? Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni Ocupa ni Esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio. Ni cantante de orquesta, ni el Dylan español. Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo. Nos vamos, nos vamos. Nos lo llevamos en algún pliegue de las emociones. Lo niego todo, incluso la verdad. En alguna vereda caminada. La leyenda del suicida. En un nombre amado que conjugamos. La del santo Beodo. Y si me cuentas mi vida, que fue protagonista todo de alguna de sus canciones, imaginariamente. Todo ocurre en el teatro de la mente. La música se hace para eso. Todos los impulsos, privados, públicos, revolucionarios, cobardes. 50 años de canciones. El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida. Te recomiendo, por supuesto, el video de esta canción, Lo Niego Todo. Con un montón de guiños a sus amigos, a su personal, a su familia. Lo niego todo. Así se empezaba a terminar una carrera extraordinaria. Hay promesa de un nuevo disco, de un último disco. No sabemos qué será de él. Sí sabemos que ya no habrá más presentaciones. Nos vamos con los discos a otra parte. Muy buenas noches y gracias.